¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El Heat de Miami contemplaba estar abajo 2-0 en las finales de la NBA como visitantes y una hostil arena en la que ningún equipo ha ganado en más de 2 meses. El equipo decidió hacer lo que han hecho en la postemporada. Encontraron la forma de nuevo contra todos los pronósticos. El Heat empató las finales de la NBA al sobreponerse a un titánico esfuerzo de 41 puntos de Nikola Jokic. Gabe Vincent tuvo 23 unidades, Jimmy Butler y Bam Adebayo añadieron 21 cada uno para que el Heat venciera 111-108 a los Nuggets de Denver el domingo en el segundo partido de las finales de la NBA. Nuestros chicos son competitivos, admitió el entrenador del Heat, Eric Spoelstra. Les encanta esos momentos. Y en las grandes ligas, el boricua Eddie Rosario batió un gran slam frente al dominicano Miguel Castro con 2 fuera en la 9ª entrada y los Bravos de Atlanta remontaron para vencer 8-5 a los Diamondbacks de Arizona este domingo. Abajo por 7 y con 2 outs en la primera baja del 9º, las cosas lucían mal para AAA de Louisville, pero De La Cruz no sabe cómo rendirse y trituró una recta a 94 millas por hora de Andrew Politi y la mandó por la línea del jardín derecho para un doble. El radar mostró la velocidad de salida de 117.3 millas por hora. Fue la 4ª bola más bateada con más fuerza en AAA en esta temporada y la 9ª más rápida registrada por StatCast. Y con raqueta en mano, Carlos Alcaraz se clasificó para los cuartos de final del Roland Garros tras conceder otra espectacular actuación ante el italiano Musetti. El español sigue deleitando a todos los aficionados del tenis con un nivel muy alto y muy prácticamente favorito número 1 con permiso de Djokovic, pero para alzarse con este torneo parisino. Para ganarme a 5 sets tienen que tener una capacidad física y mental muy grande, añadió el jugador murciano Carlos Alcaraz. Y pasamos con adrenalina, 1000 revoluciones en la Fórmula 1. Max Verstappen lanzó una advertencia que su equipo de Red Bull tiene la capacidad para ganar cada carrera de la temporada de la Fórmula 1. El piloto neerlandés dio un paso más y buscó completar una ambiciosa barrida al ganar el premio de España con una facilidad impresionante. El reinante campeón dominó avasalladoramente desde la pole y nunca fue exigido en el circuito de Barcelona, Cataluña, tras mantener la raya a Ferrari de Carlos Sainz en la primera curva. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.